La idea llevada a cabo sigue su curso prolijamente. Continúa en la caminata. Los primeros pasos son los más difíciles. Atención, el tercer bloque requiere del mismo esfuerzo que todo lo anterior. Adelante. Necesito pronta ayuda. ¡Alguien necesita ayuda! ¡A la aventura! ¡Vamos! La linterna. La linterna mágica. Señoras y señores, llegó, está acá, ya está con nosotros. Los artistas callejeros están con nosotros en los semáforos, en las esquinas. Podemos verlo. Esto es Circo Callejero. Mi nombre es Carla Sánchez, tengo 26 años y vivo en Ciudad Evita. Mi nombre es Cintia Carolina Cepeda y tengo 33 años. Octavio, 27 años. ¿Cómo nace en vos la vocación de hacer circo en los semáforos? ¿Hace cuánto lo haces y qué es lo que haces en realidad? Hago malabares y danza con un grupo de amigos que hace 5 años siempre nos ponemos en la plaza, bueno, a jugar un poco y de manera que practicamos. Acrobacia aérea. Creo que desde que nací, porque cuando vi a lo de mi mamá, había un circo enfrente de mi casa y ella siempre se colgaba de todos lados. No era trapecista, pero le gustaba andar como un mono de acá para allá. Y viajando, en realidad, conocí a unos amigos españoles acá en Salta, que eran unos chicos que vivían de esto. Y bueno, estaban viajando por toda América y me limaron con la idea y empecé, qué sé yo, a ver cómo era esto. Yo malabares y esas cosas, cero, tengo cero coordinación. Pero bueno, el tema este del clown es otra cosa, es divertido y me sirve. ¿Cómo te llevas con la gente? Sí, cada vez mejor. Le gusta a la gente. La gente en la calle es buena onda, qué sé yo, parte mucho de lo que uno le demuestra a los demás y bueno, depende, hay muchos que lo entienden y hay otros que no, pero son los menos, ¿Cuáles son los otros que te dejan más plata? ¿O todos te dejan plata por igual? No, eso no hay diferencia, no hacen diferencia. Y mira, aunque te parezca mentira, no justamente el del Mercedes-Benz no te va a dar un peso o dos o lo que sea, ¿no? Es en realidad justo la gente que te caiga, el carisma siempre lo tratamos de poner y bueno, qué sé yo, el que tiene hasta mismo un Renault 11, por así decirte, te sorprende y te da dos pesos, cinco, qué sé yo, es muy variado, es relativo eso, qué sé yo. Y generalmente el que tiene mejor auto no te baja la ventanilla porque tiene miedo que le hagas algo. Eso capaz que puede ser por eso, simplemente puede ser un tacaño, qué sé yo. El circo uno generalmente lo ve en carpas o en lugares fijos, como pueden ser teatros, escuelas o plazas. Pero el circo vive, está con nosotros, nos deleita en cada semáforo en el cual nos detenemos y esperamos a que la luz se ponga en verde. El circo nos divierte y emociona a todas las personas que esperamos, como dije antes. ¿Pero qué hacen? ¿Hacen otra cosa además los artistas callejeros, además de estar en los semáforos? ¿Tenés otro trabajo aparte de estar en los semáforos? Animo fiestas infantiles en un pelotero. Aparte trabajo en eventos, circos, en todos lugares, viste que el circo está de moda y te llaman de todos lados. No, solo esto porque es lo que me gusta. No, hay otras cosas que me gustaría hacer pero no puedo, qué sé yo. No me verías colgado de una rama intentando hacer telas, porque no. Sí, ahora estoy dándole clases a los chiquitos. Tengo un grupo de nenas de más o menos tienen 7, 9 años. En Boulogne, una mujer me cedió la casa, así que tiene un árbol y bueno, estamos ahí. Las estoy preparando para, porque la mujer me dijo que las puedo presentar en la escuela Waldorf. La enseñanza Waldorf se basa en el arte, enseñan a los chicos a todo arte, le enseñan. Tengo tengo también una página, que es mi Space, no una página, es mi Space, Altos Vuelos 35, que se pueden meter a mirar fotos ahí, videitos. ¿En qué lugares pudiste estar, aparte de acá, gracias a hacer circo callejero? Es más, estuve hace menos de un mes, me fui a México, ya me fui a España, a Brasil. Y bueno, en realidad hace un par de años me fui de viaje a Europa a tratar de conseguir trabajo que no conseguí. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y empezamos con un grupito de amigos que conocí allá, en algunas placitas, para la gente que pasaba, y empezamos a hacer más, y tuve 6 meses, y lo hacía para juntar plata, para pagar la renta y la comida y todo, y resultó tan bueno que acá lo sigo haciendo, ¿no? Mira, de repente, bueno, vamos un poco por zona norte, porque tenemos, el grupo es variado, nos juntamos acá en Ciudad Evita, pero siempre andamos por Juan B. Justo también y Nazca, o también, bueno, en Belgrano a veces, pero bueno, la fija es acá en la ciudad, ¿no? Nos juntamos con los del Centro Cultural y bueno, y pasamos la tarde acá, haciendo lo que nos gusta. Estuvimos con la linterna recorriendo los semáforos, estuvimos viendo cómo trabajan, cómo viven, pero es así, no nos olvidemos que la función no se acaba. Ellos están todos los días, con sol o con lluvia, porque ellos son los artistas del circo callejero. La linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La linterna. La linterna. Persiguiendo preguntas. La linterna mágica. El tango es un arte de raíz suburbana arrabalero. Para el tango, el arrabal es la musa inspiradora, el lugar de pertenencia que no se debe abandonar, ni traicionar, ni olvidar. Por sobre todas las cosas, el tanguero es un hombre y una mujer de barrio. Es abrazo, canto desgarrado, autos enloquecidos a las 10 de la mañana y bondi lleno, un camino solitario en la noche. Es melodía, nostalgia, pasión, sexo, canto. Siglo XX, Cambalache, y siglo XXI, ni qué hablar. La cultura se manifiesta en el tango. Cielo. Firmamento. Según determinadas religiones, allí van las almas de los difuntos. Para los astrónomos, en el cielo se encuentran sus objetos de estudio. El cielo y sus múltiples definiciones. Y estaba el terraplén y todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul. Cielo y fortuna nos cuesta la vida. Si cumplías con la tarifa, tenías tu pedacito de cielo. Como se caen las piedras, aún las que tocan el cielo, pues tan cerca del sol. Tan cerca del sol. Mira el cielo, se ve y a la tierra después. Una chispa tan solo en la edad del cielo. Cambiamos ojos por cielo. Porque en el tercer cielo si hay lugar para los dos. Espera, por favor, espera. Arriba hacia abajo, y yo de abajo solo puedo ver el cielo. Existen dioses allá en el cielo, yo te aseguro. Ellos no saben que el merengue cura el dolor. Me diste la luna, el cielo y el mar. Me diste la luna, el cielo y el mar. Todas las estrellas. un cielo donde mirar las estrellas. Un cielo de infinitos colores. Todos los perros van al cielo. Cielito lindo. Alta en el cielo. Cielo más allá de las nubes. Donde crees que vas, mira, el cielo se cae, la noche retumba, ya ves, con la tormenta. Hoy vas a conquistar el cielo, sin mirar lo alto que queda del suelo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. Espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero. Y al besar mis raíces para elevarme hacia el cielo. Son tantos tus sueños que ves el cielo. Mientras te veo bailar, yo llegaría al cielo o me caería al suelo. Cinco letras. Tres vocales. Dos consonantes. Miles de usos. Una palabra. Cielo. Ah, pero son sombras. Solo sombras. Sí, sí. Claro. Sí, es una linterna mágica. Sombras en la radio. La linterna. Sombras y algo más. Latidos. Tengo latidos. Tengo una multitud de guerreros bailándome en el pecho. ¿Es eso una murga que me agita la sangre? El corazón me late a toda prisa como un conejo perseguido por los lobos de mi sangre. Y no puedo detenerlo. No atino a encontrar la calma. Rebotan diástole, sístole, diástole, sístole. Los pensamientos en el centro del pecho. Soy un motor acelerado que no encuentra maquinaria que lo justifique. Late, late, late, late, late, late, late, late, late. Cada vez más fuerte, sin que nadie oiga. Va rebotando. Esternón contra esternón. Es un nido de conejos inquietos. Un panal sin salida. Un torrente de agua a punto de desbordar. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Necesito aire. Aire, ya. El aire. El aire se alborota en mí. Se huracana, crece. Y está ya contra las paredes de mi pecho. Inquieta mis arterias. Me acelera los latidos. Tengo un puño jugando tenaz. De mi corazón. Hay cientos de miles de millones de múltiples seres corriendo enloquecidos por las arterias de mi corazón. Se estiran, saltan, revolotean agitados, me suben a la garganta, piden salir, patalean, gritan, se llevan mi aire. Y vuelven a su rincón entre sístole y diástole, entre sístole y diástole. Un tren. Hola, pecado orbita las arterias que hacen nido en mi pecho. No es aire lo que me falta, no es eso. Carezco de un freno para lo que se brota en mí. No hay cauces para este río de sangre inquieta, para esta respiración de múltiples vientos. Tengo un panal en el pecho y no hay abejas para tanto poner. Corre, la sangre en mi corazón, corre. Corre, la sangre en mi corazón. Corre, corre, corre. Latidos, Cecilia Curia. www.losviajesdeceide.blogspot.com. La linterna mágica. Dar vueltas a una idea es parte del proceso creativo de una idea. Resolverla es darle vueltas, y le dimos vueltas y vueltas y vueltas, y algo va saliendo. Me parece que es una buena idea, hay que llevarla a cabo. No vamos a desperdiciarla. La próxima semana seguiremos ejecutándola. La linterna mágica. Vamos, que se termina. Dale, apagala. Leonel Córdoba. Blanca Curia. Jonathan Caña. No te vayas solo, no. Un amigo busco yo. Mira que vuelve. No te vayas solo, no. Un amigo busco yo. Apagala, la linterna mágica. ¿Te convencí? Ay, apagá la linterna.